partido de la jornada, tiempo de juego, cadena COPE con Movistar Plus. ¿Te has enterado de la gran noticia del año? Aquí lo pone. Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus, lo que estabais esperando, la Champions, y además en mayúscula, además, gratis, toda la Champions y la Europa League, ahora con beIN Sport en Movistar Plus, y además, gratis. Si aún no tiene Fusión Plus, contrátalo ya. ¿Cómo vas a disfrutar de la Champions y la Europa League si no lo tienes? Con beIN Sport, que está en Movistar Plus. Y esta temporada, además, ¡gratis! Tienes mucho fútbol que ver con Fusión Plus. Movistar Plus. Movistar. La, la, la, la, la, la, la, la.